Vamos a hablar unos minutos, Juani, con Federico Outerello. Él es responsable de la editorial de la gráfica de 29 de mayo, así se llama, que es parte de la edición cooperativa de narrativas políticas, poéticas, pampeanas. Federico, ¿estás por ahí? Buen día. Buenas, ¿qué tal? Acá Federico. Bien, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Te decimos Federico, sí, pero sos el Piltrafa. Así me dicen también, ¿eh? Así, así me conocen por un formalmente sos Federico. Así lo conocimos de joven a este muchacho. Claro, y algunos formalmente Federico y otro Piltrafa. Claro, bueno, pero te decimos Federico como para que la audiencia no diga con quién estamos hablando con una Piltrafa. Fede, ¿qué haces, Fede? Sí. Juani de Pián te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juani? Bien, bien. Fede, hace ahí lo estuve escuchando, sí. Estoy en, si puedes ahora, soy pampeano de Santa Rosa, pero claro, vivo en una localidad ahora de Córdoba. Claro. Te iba a preguntar eso, justamente eso, ¿hace cuánto que no estás en la provincia de La Pampa? No, hace rato, el 2001 me fui, ahí en La Pampa. ¿Qué momento? Sí, ¿no? Así me la aguanté acá en Córdoba también. O sea, pero siempre no corté nunca el vínculo ahí con Santa Rosa, con la gente de ahí, o sea... Así que siempre me siento mitad pampeano, mitad ahora salsipodense. Fede, ¿cómo nace la idea de esta editorial? Yo empecé a trabajar como trabajador gráfico ahí en una imprenta que había un proyecto cooperativo que era la imprenta de Hijos, de la organización Hijos, acá de Córdoba. Empecé a trabajar ahí como obrero gráfico y de estar ahí en todo empapado de todo eso... surgió después de hacer una editorial. Cuando cerró la imprenta de ahí, por problemas que no podía tener más la organización, un emprendimiento productivo, lo que hice fue con otra gente comprar unas máquinas, las máquinas que quedaban ahí de esa imprenta, y de ahí formar una cooperativa, y de ahí también empezar a crear una editorial para publicar las cosas que nos gustaban y eso. Solamente lo de los clientes, esto. Claro. ¿Y cómo es eso? ¿Reciben muchos laburos de todo el país? Más o menos. Sí, siempre nos movimos así por cercanías, así. Siempre cosas que nos gustaron o amigos que siempre le hemos propuesto. Nos han llegado, sí, gente así que ni conocíamos, que nada, ¿viste? Y a muchos es muy difícil decirle que no a las cosas pero también por el trabajo, ¿viste? Se dilata mucho eso, ¿viste? Y a veces podemos cumplir y a veces no, ¿viste? Con todo lo que nos llega, ¿viste? Y en la última Feria del Libro, ¿ustedes presentaron libros de su editorial? Claro, sí. Yo siempre trato de ahí de participar en la Feria Provincial del Libro de ahí de Santa Rosa. Y siempre voy con el stand, con todo el catálogo que tenemos ahí de la editorial. Y aparte de llevar algunas editoriales independientes acá de Córdoba, para que las conozcan. Y lo que yo siempre hago es, de ahí de Santa Rosa, es editar a Silvio Tejada. Claro, nuestro compañero también. Y hemos presentado una plaqueta, que el Silvio tiene ya varias plaquetas en su haber y esta también fue una oportunidad para presentar otra. Bien, campanada. Campanada, sí. Disculpame mi ignorancia, ¿qué es una plaqueta? No, una plaqueta es un formato un poco más tranqui, así, que no es un libro pegado así, sino es más abrochado, tiene pocas hojas. En este caso era solamente un solo poema en formato de revistita, medio fanzine, así que eran 4 o 5 páginas abrochadas. Mira, hablando de lo que son las ferias, me tocó la posibilidad de cubrir la Feria del Libro y lo que hablaban muchas editoriales era la importancia de las ferias. A lo que uno, o sea, en estos momentos donde están las plataformas digitales, están en boga para la difusión, ellos hacían mucho hincapié en esto de las ferias. Sí, porque la feria es uno de los lugares que nosotros nos vamos a conocer y es la mayor parte de venta que tenemos de los libros ahí al instante, ¿entendés? Porque siempre a los que somos editoriales independientes, nuestro problema siempre es la distribución, ¿viste? De que se distribuya en distintos lugares del país o de la provincia o de donde estés, porque a su vez para tener una buena distribución necesitas poder tener una gran cantidad de ejemplares, suponete 200, 300 ejemplares, para darle a alguien que te los distribuya. Y eso después, ¿viste? Andás a ver cómo vuelve económicamente, ¿viste? Para la editorial. Claro. Esa logística es cara. Claro, sí, es cara y es entregar el producto a alguien, a una distribuidora, que no te digo que no están mal, porque está bien que una distribuidora lo que hace es que se conozca también tu producto, pero lo que hace nosotros en las ferias nos sirve para, una para recorrer por ahí, para conocerlo, y otra también para vender, viste, nuestro producto ahí más de más cercanía, viste. Bien. ¿Hace 10 años empezaron con esto, más o menos? Sí, más o menos, sí. A veces se edita más, a veces se edita menos en los años. Nosotros empezamos con un grupo de poetas acá de Córdoba que se llama Pan Comido, que empezamos a hacer una colección que se llamaba Música del Lugar, donde la idea era editar a gente, compañeros contemporáneos o compañeras así de nuestra, más o menos nuestra edad, que estén escribiendo ahí, gente de cercanía. Y bueno, estuvimos ahí un tiempo y ya después empezaron, como te decía, a llegar un montón de cosas de otra gente. Nosotros empezamos con poesía con eso y después, bueno, ya se fue ampliando, viste, a más a narrativa. Después nos interesó también un poco hacer algo de investigación, de ensayos, así, como para tener un poco más abierto, viste, el paño ahí con otras cosas para el editorial y no quedarse solamente en la poesía. Bien. Federico, recién decía, trabajan en cooperativa, ¿son una cooperativa? Sí, en este momento ya no estamos más en cooperativa casi, porque hace unos años, sí, todo fue lo que yo pongo ahí siempre que es cooperativo es el trabajo que hacemos con el autor, claro, ¿viste? Está bien, sí, sí. Claro, pero ahora, no, ¿entendés? Pero la organización de ustedes no es una cooperativa conformada. Ya no más, ya trabajo yo solamente ahora en la rama editorial y nada más, ¿viste? O sea, no, cuando tuvimos problemas de organización, cuando estuvo el gobierno pasado, así se nos hizo muy cuesta arriba lo que es organización en una cooperativa y tuvimos que ir medio ahí abandonando, sí, todo, Fede, lo que fue. Y Fede, sí. ahora cómo está la situación, porque pensando en los insumos para una editorial, el papel y todo eso, ¿pueden conseguir material para estar editando en estos días? Sí, eso está muy difícil a lo que somos editoriales independientes, porque en algunos casos no nos venden papel. Nosotros trabajamos con un papel que se llama Buxel, que es un papel un poquito más amarillento que el color blanco, y ese papel está muy difícil a comprar en pequeñas cantidades. Solamente los que se pueden haber estoqueado, que trabajan con mucho volumen, a esos capaz que les venden, y les ha costado también, sé por hablar con otra gente que les ha costado. Así que nosotros estamos en ese tema de ahora de decirle a los clientes o a la gente que quiere editar de ir más al papel blanco, ¿viste? Más claro. Más che, ¿y eso se produce? ¿Se produce en la Argentina? ¿Eso es todo importado? Me parece que se producía en Argentina algo, que lo hacía Celulosa Argentina, y después vino otro que venía también de Brasil, pero que era más caro. Y ahora ese Buxel, si lo querés conseguir, lo venden, creo, por Mercado Libre y es carísimo. O sea, la resma así te lo venden ya cortado y es muy caro, sí. O sea, se va muy al diablo el costo unitario de cada libro, viste, después. Federico, en un medio de comunicación de acá de Santa Rosa te preguntaron si se podía vivir de la edición de libros. Vos respondiste claramente, es muy difícil de vivir de esto. Difícil. ¿De qué vivís vos? Sí. ¿De qué trabajás? No, bueno, yo trabajo con los libros y también soy realizador audiovisual, así que entre las dos rubros así me voy moviendo. Así. Si vos quisieras vivir de esto, no podés. Y hay que ponerle muchas ganas, o sea, estar muchas horas encima. Comer muy poco. Comer muy poco, sí. Cosas así. O sea, pero bueno, yo trato de hacer lote de los libros porque aprendí el trabajo de ser gráfico y me gustó y trato de no abandonarlo porque además está bueno lo que se produce, o sea, la gente que conoce, los libros que vos podés mostrar y eso. Bien. Bien, y todo esto que hacen ustedes, se puede ver en algún lugar, una página, una plataforma, sí. Se puede ver en digital. Y tenemos ahí una página de Instagram y otra de Facebook. Dale, decila. Tratamos de subir. No, es Editorial Gráfica 29 de Mayo, es un loguito redondito rojo con un Citroën dado vuelta. Lo estamos mirando, por eso te pedíamos que la dijeras vos. Así que bueno, es ese en Instagram. Bien, está. Bien. ¿Y con Instagram laburan o es solamente para mostrar? O sea, ¿salen trabajo desde ahí o no? Sí, mucha gente se comunica, sí, por ahí, por las redes sociales un poco, para pedir libros. Lo que pasa es que otro problema que tenemos las editoriales independientes también es el envío de material, por un envío por cualquier o sea, al correo argentino, cualquier privada también, sí. Sale casi igual que un libro, o sea, claro. Es una locura. Nosotros, yo creo que la parte de los libros, como que no hay, nunca hubo una ley para los libros, somos como también uno de los que estamos bien relegados, viste, así para la producción, y menos, más ahora, viste, o sea, uh-huh. O sea que no tenemos como algo accesible para mandar libros, para un montón de cosas, claro, para comprar papel. Por ejemplo, una gran editorial o una gran librería como Cúspide, por ejemplo, en las páginas web de ellos, sí. Lo que te indican es que si compras más allá de 10.000 pesos, el envío es gratis. O sea, claro, cualquier libro hoy en día cuesta 9.000 pesos, 8.000, 9.000, sí. 6.000, 7.000, sí. 12.000 o 15.000. Si compras más de 10.000, te dan el envío. O sea, tenés que comprar dos libros por lo menos para que te hagan el envío. Digo, para sí. Cualquier editorial como ustedes, por ejemplo, hacer un envío a Mendoza o a La sí. Pampa o a Buenos Aires, ¿cuánto cuesta? No, nos sale más o menos, ahora está en 3.000 y pico de pesos, o sea, nos sale casi igual que un libro que de un editorial independiente, viste, que no da, viste, enviárselo porque el que lo compra, viste, está, o sea, en algún lado vos decís, ah, qué bueno, la editorial puede mandarle casi gratis el libro a, no sé, a Mendoza, que lo banca la editorial con el precio final que le pone al libro, uh-huh. Y si no, se lo tenés que cobrar al que te lo compra, viste. Claro, y te sí, estás cobrando sí. Casi, cuando te comunicas con él y le decís, viste, sí, el libro sale 4.500 pesos y el envío sale 2.800, 3.000, no sé, viste, es como que no tiene, viste, una relación ahí, viste. Bien, la única forma de poder visualizar su laburo o visibilizar su laburo es en las ferias. Sí, en las ferias, bueno, en las redes sociales y eso, pero... Digo, para estar cara a cara con las personas, sí, en las ferias. Claro, sí, en las ferias lo más que nos vemos ahí, sí. Bien. ¿Y crees que hacen falta más ferias, no esperar una por año, como es la Feria del Libro, por ejemplo? Ciencia también. A veces también en las ciudades, aunque sean un poco más grandes, siempre se organizan ferias bastante seguido porque se conocen entre las editoriales independientes de ahí. Acá en Córdoba hay muchas. O sea, se va ahí armando como un circuito más... De continuidad, más digamos. Sí, sí. Así que, pero bueno, por eso yo te digo que como hay las editoriales grandes, o sea, capaz que tienen autores un poco más reconocidos, tienen ya toda una movida, que por eso es en eso del envío. En cambio, nosotros las independientes es mucho más difícil, ¿viste? Claro, bien. Bueno, Federico, te agradecemos tu tiempo. Si bueno, quedó algo por decir, te claro. Estamos escuchando. No, que ya los voy a visitar ahí a La Pampa en cualquier momento. Bueno, nos dijiste que vivís en Sal Si Puedes. Sal Si Puedes, sí. Bien, ese es el lugar donde te llegan las multas de fotomultas por todos lados. No, ahí no. Ese lugar. Te digo porque me han llegado varias de Sal Si Puedes, no sé por qué, nunca fui a Córdoba. Sí, porque no le hiciste caso, saliste. Así que... Capaz que tengo tu patente, capaz, no sé. Federico, muchas gracias. Che, bueno, gracias por todo el haya servido. Cualquier cosa... No, estamos bien. ¿Cómo no? Federico Piltrafa Outerelo, que es parte de la gráfica 29 de mayo de la localidad de Sal Si Puedes, en Córdoba.